¿Qué tal, amigos cibernautas? Bienvenidos a Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y hoy es miércoles 12 de septiembre de 2007. Necesito comentarles, amigos cibernautas, que y de hecho ya confirmarles que a partir del día 17 de septiembre de este año, es decir, este próximo lunes, MetroAguascalientes.com se embarca en una nueva aventura. Ahora estará produciendo para la estación del grupo ASIR. Ya no hay respeto. ¿Se acuerda usted del programa que conducimos Matías Lozano de Díaz de León y un servidor? Bueno, pues este se va a las ondas hercianas. A partir de este lunes, y de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, todas las semanas, estaremos Matías Lozano Díaz de León y un servidor allí en ASIR con nuestro programa Ya No Hay Respeto. Para poder atender esta nueva producción, me voy a ver obligado a hacer ciertos cambios dentro tanto de Ya No Hay Respeto y de MetroAguascalientes.com, como también de el propio Ya No Hay Respeto y obviamente de Radiómetro. A continuación, lo voy a dejar a usted con la lectura automatizada del noticiero Radiómetro, a cargo de un programa muy bonito que se llama Text Aloud y que permite precisamente la lectura de todo el texto que originalmente utiliza un servidor para el resumen de las noticias. Así pues, obviamente esto es nada más temporal en lo que yo determino a ver si este cambio me permite generar la producción de Ya No Hay Respeto de una manera más o menos ordenada, y si veo que hay oportunidad y tiempo de poder hacer Radiómetro como tradicionalmente se hace, pues entonces regresaré yo a la lectura y resumen de las noticias de Radiómetro, o si no, lo dejaremos al Text Aloud para que lo haga. A final de cuentas, usted es el que tiene la última palabra. Escuche usted a continuación y siéntase libre de enviarnos a los correos electrónicos de MetroAguascalientes.com sus comentarios o sus sugerencias, o también a el contacto de Messenger con el que ya tengo algunos cibernautas ya allí conectados prácticamente todo el día. Lo dejo a continuación con la posible versión de Radiómetro. Hola, amigos cibernautas. Bienvenidos a la edición automática de Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Esta es una lectura automatizada de los contenidos del noticiero del día 12 de septiembre del año 2007, que originalmente conduce José Antonio Zapata Cabral. A continuación, las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Necaxa es de Televisa aún, según Luis Armando Reynoso FEMAT. El gobernador Luis Armando Reynoso FEMAT se metió a vocero de la empresa Televisa, y afirmó que esta permanece como propietaria del club Necaxa, a pesar de los fuertes rumores propagados por el periódico Reforma y otros diarios locales. No ha habido más que pláticas con los directivos de Televisa para ver qué está pasando, en qué podemos apoyar, porque nos interesa que haya un equipo protagonista, pero de ahí en más no hay nada. No se ha considerado ninguna otra acción, dijo. En un ligero tono de reclamo, el gobernador dijo que en Aguascalientes hemos hecho grandes esfuerzos para que conquiste a una afición sedienta de buen fútbol, pero lamentablemente no ha estado al nivel de las circunstancias y creo que Necaxa le debe mucho todavía a la afición. Curiosamente, la propia empresa Televisa publicó en su portal esmas.com la nota de la agencia Notimex, desmintiendo la compra. Octavo Congreso Mundial de Criadores de Toros de Lidia en Aguascalientes. El presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Toros de Lidia, Jorge de Haro González, anunció la celebración de su octavo Congreso Mundial en Aguascalientes, del 1 al 4 de noviembre. Así, Aguascalientes contará con la presencia de los más importantes ganaderos de diferentes estados del país, además de países como España, Portugal, Francia, Colombia, Venezuela, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala y Perú, entre otros. Inicia el estira y afloja entre tianguistas y municipio por el Día de Muertos. La presidencia municipal de Aguascalientes anunció el inicio de las negociaciones con tianguistas y comerciantes que se ubican año con año cerca de los panteones municipales para la celebración del Día de Muertos, intentando llevarlos a la plaza en donde a partir de este año pretende ubicar el comercio y la feria que tiene lugar los primeros días de noviembre. En las próximas semanas realizarán reuniones con los comerciantes que se instalan en las calles Guadalupe, Larreategui, Posada, entre otras aledañas al Panteón de los Ángeles, para presentarles el proyecto de reubicación en la Plaza Arellanos. Los precios de uso de piso permanecerán sin cambios, aunque la plaza tendrá ventajas para los comerciantes, ya que tendrán una mejor iluminación, espacio para la instalación de sus puestos, servicios sanitarios y estacionamiento. Además, los accesos al panteón por la plaza estarán permanentemente abiertos. La plaza Los Arellano costó cerca de 9 millones de pesos y la obra estará concluida antes de que se inicie el Festival de Día de Muertos. Inauguradas las nuevas oficinas de Capama. El municipio de Aguascalientes puso en funcionamiento las nuevas oficinas de credencialización y atención al público de Capama. En la remodelación de esta oficina se invirtieron cerca de 3 millones de pesos. Allí está ya en funcionamiento el departamento de credencialización perteneciente a la Dirección de Atención Ciudadana, personas jubiladas, pensionadas, madres solteras y de la tercera edad. En dicha área se llevan a cabo estudios socioeconómicos a personas de escasos recursos y mediante los cuales se determina si son aptos para ingresar al programa de Fondo de Apoyo Social FAS, mismo que apoya a aquellos ciudadanos que no tienen posibilidades de pagar el servicio de agua potable. Este programa tiene un padrón de 24.000 familias beneficiadas. Se instaló también una agencia de cobro y atención al público de CAASA. El horario de atención al público es de las 8 a las 14 horas, de lunes a viernes. Insta el IFE a recoger y renovar credenciales para votar. Los ciudadanos que solicitaron su credencial para votar con fotografía, deberán recogerla a más tardar el día 30 de septiembre en el módulo de atención ciudadana en el que realizó su trámite. Además, continúa el programa de renovación de credenciales para votar con recuadro hasta el 03, por lo que, quien cuente con credencial para votar con recuadros en el reverso solo hasta el 03, debe acudir a cualquier módulo del IFE en la entidad con un comprobante de su actual domicilio para que soliciten la renovación de su credencial para votar, además de que podrá actualizar su fotografía y recibir una credencial para votar más segura. La vocalía del Registro Federal de Electores en Aguascalientes dio a conocer que a partir del día lunes 10 de septiembre del presente año, se realizó la apertura de un nuevo módulo de atención ciudadana, el cual se ubica en el local 20 del Centro Comercial Plaza Asunción, con domicilio en Boulevard Siglo XXI número 2307, fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción frente al Mercado Soriana, en horario corrido de 12:00 a 20:00 horas de lunes a viernes y sábados de 10:00 a 14:00 horas. Dio inicio la reunión nacional de directores regionales de geografía del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. El director general de geografía del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Mario Alberto Reyes Ibarra, dio inicio a la reunión nacional de directores regionales de geografía del instituto, en la que expresó que es preciso construir un nuevo marco para la generación de datos geográficos, y actualizar los conceptos que actualmente se tienen en la materia. Con la representación del presidente del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Gilberto Calvillo Vives, Reyes Ibarra inauguró la reunión, que se lleva a cabo en la sala oval de la sede del instituto en Aguascalientes. El director general de Geografía del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática manifestó que se tienen altas expectativas sobre los resultados que se pueden obtener en esta reunión, ya que se considera una visión completamente nueva en la generación de estadísticas, en la que se pueda optimizar recursos, además de definir los programas de trabajo. Entre los temas que se abordarán en la reunión, que se llevará a cabo hasta el 13 de mes, están la modernización en los datos de botánica, petrografía, los modelos digitales de elevación, la fotogrametría, la modernización catastral, entre otras, además de una visita al espacio geográfico interactivo de la sede del instituto. Reyes Ibarra destacó que en materia de tecnología, el instituto se ha distinguido por estar cerca de la frontera tecnológica, y muestra de ello es que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática en los últimos años se ha modernizado, al grado de contar con una de las mejores del mundo, puesto que tiene un nivel de desarrollo de 30 a 40 años en comparación con otros países. Finalmente, resaltó que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática va hacia la construcción de datos inteligentes describiendo de la manera más fiel y actual las características del territorio nacional, de manera que puedan ser entendidas por los usuarios en general. Mostrarán los frutos del primer encuentro de creadores y artistas. El Instituto Cultural de Aguascalientes dio a conocer que el primer encuentro de creadores y artistas comenzará a mostrar los resultados de los proyectos de los beneficiarios de la misión 2005-2006 del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes. El miércoles 12 es el momento para la danza y el cine. A las 11:00 horas, Teresa Muro Macías, con la compañía de danza Mesgenet, presentará imágenes marginadas en el primer patio, mientras que a las 19:00 horas el cine de Ana Laura Calderón Montiel con su documental La Isla de la Juventud. El sueño anclado de un pueblo se presentará en la Galería Benjamín Manzo Planta Alta. Teresa Muro Macías, mediante las técnicas de la danza clásica y contemporánea junto a la compañía de danza Mesgenet, aborda la compleja temática de la adolescencia, las inquietudes e incertidumbres que acompañan a este período vital de la existencia. Para contrarrestar el desamor, la incomunicación y los sentimientos autodestructivos, el proyecto propone un mensaje para recuperar la paz interior, la confianza y la autoestima. Ana Laura Calderón Montiel, por su parte, presenta un video documental sobre la Isla de la Juventud, sede de las fiestas pineras, cúmulo de la expresión juvenil y la algarabía cubana. Después de 4 o 5 días de desfogue y alegría, todo vuelve a la normalidad. Pero, ¿qué es la normalidad para esta isla? ¿Cuál es el quehacer y las preocupaciones cotidianas de su gente? ¿Acaso la monotonía y el sinsentido los rige como en diversos pueblos del mundo? ¿Qué extraña razón provoca que en medio del paraíso algunos isleños, sobre todo los más viejos, decidan acabar con sus vidas? Tal vez el abandono, la decadencia, la apatía y la rutina son una prisión que para muchos tiene solamente una salida, la fuga definitiva. El jueves 13 es de nuevo el turno de la música y la literatura a las 19:00 horas. En el primer patio, con Carolina Mora Huerta, que leerá fragmentos de su obra Laberinto de niebla y polvo en ruinas, y con Manuel Misael Ramírez Estevez, que junto al cuarteto Ébano presentará la evolución musical del clarinete. Mientras que a las 20:30 horas, el teatro con Marcela Liliana Morán González y su obra Juana la Invisible en el pasillo de la Plaza de las Artes. Carolina Mora Huerta, en Laberinto de niebla y polvo en ruinas, presenta una década de vivencias literarias a modo de catarsis o penitencia. La búsqueda de un nuevo camino en el que se intenta conciliar la reflexión y el devenir poético de la fe, la desesperación, lo ilusorio, la paranoia, el amor, la muerte y el mito. Regreso terrenal al cuerpo orgánico, adolorido, rescatado del vientre del infierno. Manuel Misael Ramírez Estevez propone que en la actualidad, el clarinete pone al alcance de los compositores e intérpretes diversos recursos técnicos, sonoridades y efectos que se adaptan perfectamente a una gran variedad de formas y estilos musicales. El cuarteto de clarinetes Ébano, formado por integrantes de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, realiza un recorrido a través de la evolución técnica y artística de este instrumento en diferentes épocas y estilos musicales. Marcela Liliana Morán González, destacada teatrista de la entidad, afirma que a pesar de ser un mito europeo, el de Juana de Arco existe como historia universal, sin fronteras en el mundo y en el pensamiento de muchos hombres y mujeres que han enfrentado todos los obstáculos con una fe inquebrantable e incondicional. La puesta en escena de Juana la Invisible muestra a un personaje que tiene una innegable vigencia actual mediante un lenguaje moderno, claro y cercano a nuestro contexto cultural. Estos días de muestra de la producción artística de la entidad son un claro ejemplo de los apoyos que el Instituto Cultural de Aguascalientes, a través del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, ejerce para acrecentar la creatividad de los creadores locales. A continuación, las agendas de trabajo para hoy. Miércoles 12 de septiembre. Ingeniero Luis Armando Reynoso Femat. Gobernador Constitucional del Estado. Reuniones y acuerdos de carácter privado. Agenda del presidente municipal Martín Orozco Sandoval. Agenda privada. Agenda del Congreso del Estado. Sesión de la Diputación Permanente a las 11 horas. Gracias por su atención a este espacio informativo, Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Hasta mañana, y que tenga usted un muy buen día.